¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes 11 de junio. Pues ya a disfrutar el fin de semana después de las tremendas elecciones de la semana pasada. Ahora sí, a disfrutar y a descansar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional. Estamos transmitiendo la emisión número 4006 de Fórmula de los Negocios. Estamos en el 94.5 DFM Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo para ustedes allá en la cabina de operación. Víctor, no es Juan de Dios Rincón, que nos acompaña en la operación y en la musical. Ya sabe que nos gusta tener buena música en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para usted, un tema importante a reflexionar, sobre todo qué es lo que requerimos ahora para que nuestros negocios puedan prosperar ante una situación pandémica, una crisis económica. Y bueno, pues nos tenemos que preparar. Antes de eso, tenemos que saber qué cosas tenemos que desarrollar para poder hacer estas, utilizar estas habilidades que pueden ser factor clave para el despegue y éxito de los negocios. En esta ocasión me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para platicar con usted. Claro que sí, Robert, aquí estamos y pues con este tema tan interesante que tú nos vas a desarrollar, ¿verdad? Sí. Perdón, no, me equivoqué de tema. Así es. No, sí tienes razón, ese es para el tema del sábado. De mañana. Pero sí, pero bueno, espérame, ahorita corregimos ese problema. Bueno, el tema de hoy, por si en lo que lo buscas, es soft skills, que es el reflejo de personalidad y giro de las pymes. Y bueno, el soft skills son estas habilidades blandas de las que siempre se ha estado platicando, sí, sobre todo en el tema de coaching. De eso estaba, ¿sí?, yo hablando. Ajá. De habilidades blandas de coaching. Y bueno, pues la importancia que se les da y la relevancia que ha dado pues ahorita en esta situación de crisis, porque mucha gente a través pues de la pandemia pues sabemos de situaciones difíciles que han estado pasando, entre cerrar un negocio, divorcios también, en donde también han habido rupturas de sociedades mercantiles o sociedades de personas que tenían sus negocios, etcétera. Y todo esto por el poco manejo de estas habilidades blandas o no saber cómo manejar estas habilidades blandas, dadas las circunstancias que nunca habíamos vivido antes, como nos ha sumido esta pandemia, ¿no? ¿Y qué son estas habilidades blandas? Pues simplemente cómo tratamos a la gente, cómo platicamos, nuestra inteligencia emocional, qué tanta paciencia tenemos, qué tanta tolerancia tenemos, qué tan hábiles somos para darle un giro al tono de una conversación, buscando una solución, un acuerdo, una mancuerna, un encontrar un punto de equilibrio entre las personas, pues para saber cómo sobrellevar estas situaciones y cuando estamos en situaciones de crisis o cuando las cosas están mal. Recordemos que el reto más grande de un ser humano es cuando las cosas van mal, cómo reacciona, cómo gestiona, pues ahora sí, cómo gestiona su escucha, cómo gestiona sus palabras, su manera de hablar, cómo gestiona sus reacciones, cómo gestiona su ira, cómo gestiona el resentimiento, la frustración, el dolor, la angustia. Todo esto es importantísimo y tiene mucho que ver con estas habilidades blandas, porque esto es lo que nos lleva a ser efectivos. Es cuando lo hacemos correctamente, claro. Esto es lo que nos, y también nos lleva al fracaso cuando lo dejamos pues llevar su propio camino sin gestionarlo, sin tomar conciencia de lo que está sucediendo con nosotros y que tenemos que tomar la rienda de cómo gestionamos todas estas situaciones que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjense, tan importante es esto. Bueno, tengo aquí como que una reflexión de dónde surge que para el mundo empresarial, el mundo de los negocios, tengamos que entrar en este mundo emocional, en este mundo social, en este mundo de la gestión entre los individuos, de mejorar la relación entre los individuos. Porque, pues, lo importante en los negocios era, pues, tener un plan estratégico, un modelo de negocio sólido, un financiamiento que fuera lo suficientemente amplio, necesario para emprender el proyecto, para expander, para expertos en emprendimientos y negocios. Entonces, esas eran las condiciones en las que los negocios se desarrollaron antes de la cuarta revolución industrial. Fíjate cómo junto lo que tú comentaste. La sociedad y la crisis en la que vivimos, el reflejo es la pandemia, es la que vino a exacerbar más y a darnos a conocer esta crisis. La crisis del cambio climático, la crisis de nuestro planeta, la crisis de las sociedades con esa desigualdad rampante en cuestión económica, trae a los expertos a cambiar los modelos de desarrollo. Y entonces es cuando entran en juego el desarrollo y la correcta utilización de estas habilidades soft skill que bien describiste hace rato, y que estas han cobrado relevancia en el ecosistema empresarial, pues se trata de habilidades sociales, emocionales, de venta, fíjate, aquí incluyen la cuestión de venta y gestión de un individuo. En el caso de los pequeños y medianos negocios, pues se convierten en primordiales, pues de ellas depende su despegue y su éxito. Esto lo explica el ejecutivo que escribió este artículo, Eduardo Granielo Pérez. Y fíjate qué interesante combinar, Laura, porque nosotros aprendimos y desarrollamos en el coaching que estas habilidades de soft skill son fundamentales para el desarrollo personal humano, profesional, y también para el desarrollo de los negocios, siendo o centrando que el desarrollo de los negocios es el individuo per se. Ah, por supuesto, si no hay individuo, no hay negocio. Pues a fin de cuentas somos los seres humanos los que gestionamos las empresas, los negocios, y pues importantísimo saber cómo hacerlo, Robert. De hecho, mira, ¿cuántas veces como clientes hemos visto negocios prósperos que cerraron? Y muchas veces no tiene nada que ver con que si era un buen negocio, ¿no? Simplemente la gestión fue mal elaborada. Es correcto. Sí, no se hicieron los gastos correspondientes o las inversiones adecuadas, ¿sí? Hubo una mala administración o simplemente hubo alguna sociedad en que uno se quiso pasar de lanza, el otro con la aportación que daba, porque cuando hay una sociedad quiere decir que ambos son importantes para la permanencia del negocio. Y cuando hay una ruptura entre ambos, pues ¿qué pasa? Pues hacemos carpetazo, ¿no? Cerramos la caja y se acabó el negocio. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos comportamos. Es correcto. Cómo actuamos, cómo gestionamos. Cómo nos relacionamos. Y todo tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, de nuestra manera de pensar. Entonces, esto pues es como una llamada de atención para una autoevaluación de uno mismo, de preguntarse, cómo estoy accionando ante las cosas que me suceden, qué estoy compartiendo o qué estoy emanando cuando yo reacciono, cuando yo hablo, cuando yo digo ciertas cosas a mi equipo. ¿Qué estoy provocando en la gente a mi alrededor? ¿Estoy provocando alianza? ¿Estoy provocando lealtad? ¿O estoy provocando ruptura y distanciamiento? Entonces, todas estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo... Miren, al fin y al cabo es viernes, estamos con temperaturas altas, hemos estado toda la semana con lluvias dispersas, ha habido lluvias, sobre todo en las tardes. Pues sí, en esta época, tradicionalmente las lluvias caen por la tarde aquí en Yucatán. Pero han estado bajas las lluvias, ¿eh? Así es de que pues hay que mantenernos informados. Estamos ya en plena temporada de huracanes y de lluvias. Y bueno, parece que va a ser benéfica esta temporada. No vamos a tener tanta agua. Eso estoy yo rogándole a los dioses, a Chac, para que no nos eche tanta agua como el año pasado. Pero bueno, mantés viernes, mire, crioterapéutico el asunto, a disfrutar el fin de semana. Y déjeme decirle, abusado, porque ya se retomaron las restricciones de movilidad aquí en Yucatán, porque pues tenemos un repunte en los contagios de COVID. Así es de que recuerde, si no tiene que salir, no salga, quédese en su casa. Y si tiene que salir, por favor, use cubrebocas bien puesto. Es más, doble cubrebocas. Los contagios que ya se descubrieron, finalmente se comprobó que son aéreos. ¿Qué quiere decir? Que el condenado virus se queda flotando en el aire, sobre todo en habitaciones cerradas, y ahí es donde uno se puede contagiar. Así es de que use doble cubrebocas para evitar que el virus traspase los cubrebocas y se vaya usted a contagiar. Y si no tiene que salir, no salga, no vaya a hacer aglomeraciones. Otra vez están limitadas las fiestas, los eventos masivos, los restaurantes bajaron al 50%. Y pues tenemos que ganarle la batalla al condenado virus, por favor. No seamos negligentes. Yo sé que muchos me van a decir, ya, pero estoy cansado de estar encerrado. Pues sí, pues ni modo. Pero por ese deseo, por no controlar tus emociones, pues podemos seguir o llegar a pasar a semáforo rojo, que económicamente sería un verdadero desastre para nuestra ciudad. Así es de que, amigos, unámonos en esta batalla contra el coronavirus. Si no tiene que salir, no salga, no haga aglomeraciones, no haga fiestas, y bueno, pues use cubrebocas, lávese las manos y la sana distancia. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle de nuestros patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Creo yo que son los principales puertos de alto calado en el Golfo de México. Ellos cubren estas rutas que le permiten a la península de Yucatán tener una entrada y salida de mercancías pues muy favorable. Además, ellos son pioneros desde 1984. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. para de esta manera mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema, los soft skills, reflejo de personalidad y giro de pymes. Ya, Laura, es interesante entender que también serán reflejo del tipo de empresa que se está conformando. Los soft skills que desarrolle tu personal, tus empleados, tus trabajadores, tus clientes, tus propios socios, van a ser un reflejo claro ante principalmente tus clientes o ante la sociedad de lo que refleja tu empresa. Hoy, actualmente, las empresas tienen que ser más socialmente responsables, tienen que ser más cuidadosas con sus clientes, tienen que estar más cerca de sus clientes, porque el cliente busca ya ese nivel de relaciones. El cliente ya no nada más está expuesto a los beneficios del producto que vendes o del servicio, sino está expuesto a cómo lo tratas y a la relación que tienes con él. Y ahí es donde intervienen estas soft skills. Claro que sí, Robert. Y aparte, hay algo muy importante que tomar en cuenta, que pues ahorita con la tecnología que está predominando, ¿sí? Y que definitivamente no dudamos de esta efectividad y este impacto que tiene, pues con mayor razón hay que practicar esa resiliencia, esa inteligencia emocional, esa capacidad organizativa que necesita el negocio y que necesita también la atención a los clientes. ¿Y a qué me refiero con todo esto? A que estamos, o sea, textualmente en las manos de cada cliente. O sea, estamos a la distancia de su celular, de la página, de las redes, sí. de... Entonces, ahí está donde tenemos que agudizar un poquito más nuestros sentidos, suavizar un poquito más pues nuestro trato tal vez, ¿sí? Correcto. Acelerar o incrementar esa atención anticipándonos a cualquier dificultad que pudiera tener el cliente, no sé. Claro. Darle ese seguimiento a la venta, buscándole, no sé, la mejor opción. Y ya no solamente parar en esa mejor opción, sino gestionar que se concluya la venta. Porque a veces encontramos esa mejor opción, pero no la concluimos. Damos por hecho que el cliente ya tomó la decisión y de repente viene alguien más y te lo arrebata, ¿sí? Correcto. O le ofrece algo diferente, o lo enamora más, por llamarle de alguna manera, que pues le habló más bonito, ¿sí? Y le dijo cosas más interesantes y pues optó por esa opción, aunque fuera tal vez un poco más cara, por ejemplo. Entonces, estos soft skills, que es nuestra manera de gestionarnos con ya sea clientes, proveedores, colaboradores, que también es importantísimo, porque tú puedes tener a un colaborador que es tu colaborador estrella, que es el que más vende, es el que está más relacionado, es el que más clientes te trae, ¿sí? Pero recuerda que hay otra competencia allá afuera, que si le echa el ojo un día, pues va a querer jalarlo y quitarlo de tu lugar. de tu empresa para llevárselo, ¿sí? Que eso pasa muchísimo también. Entonces, esta manera de lograr la lealtad, esta manera de tener nuestra, mantener nuestras relaciones en los negocios, en las sociedades y con los colaboradores, es parte esencial de tomarla en cuenta. Y lo repito, porque estamos a una distancia de segundos, porque tenemos un celular en la mano. Cualquiera está al alcance de cualquiera. Eso quiere decir que siempre tenemos oportunidades para hacer muchas cosas. Y lo que estamos gestionando ahorita o donde estamos laborando ahorita requiere que seamos apreciados, que seamos valorados para mantenernos ahí, hablando desde el punto de vista colaborador, ¿no? Y bueno, todo esto vamos a seguir platicando. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de fin de semana, viernes, al fin y al cabo es viernes, y el cuerpo lo sabe, pero mire, no se me aloquen, este repunte de contagios que tenemos es de que todo el mundo salió a las fiestas, nos ampliaron el horario de los restaurantes, nos dejaron hacer fiestas, y ahí está la consecuencia. Y fíjense, curioso, porque son los jóvenes los que ahora en esta ola de contagios han sido más afectados. Entonces, pues, tenemos que recular, tenemos que regresar, restricción de movilidad, y pues hay que ganarle la batalla al coronavirus, amigos. Así es de que, pues no hay que quejarnos, porque pues es muy fácil quejarse y echarle la culpa a las autoridades, pero pues en realidad está en nuestras manos el que podamos vencer a esta pandemia. Sé que ya viene la vacunación, vacúnese, por favor, eso también es algo importante para poder retomar pues, nuestra vida normal, regresar, de ganarle la vida a esta, ganarle la batalla, digo, a esta pandemia. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, ella es coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro, sobre todo un seguro para auto. Si bien, pues, hoy en día, que es una obligación contar con un seguro de daños a terceros o responsabilidad civil, como las que conocemos, que solamente cubre lo que provoca tu auto, ¿sí? También es importante contar con una cobertura amplia, ya que si tu auto es de, pues no sé, de 5 años para acá, pues tiene un valor importante. Tú has invertido un dinero en eso y es importante poder rescatar, en el caso de una pérdida total, pues esa inversión que tienes. Entonces, mi recomendación es, pues siempre toma en cuenta que si tu auto está dentro de estos 5 últimos años, pues vale la pena pagar un poquito más por tu seguro y respaldar de esa manera ese patrimonio que tienes y esa inversión que tienes en él. También es muy importante que recuerdes que, aparte de que cubre todos los daños provocados a otros, pues ya sea autos, postes, peatones, ciclistas, motociclistas, etcétera, cuenta también con la asistencia vial, que es que te da grúa, que te da paso corriente, te cambia las llantas, donde quiera que, bueno, si estás en la circunferencia de 50 kilómetros a la redonda del lugar donde diste de alta tu seguro, ¿sí? Y además cuentas con asesoría legal, que es importantísimo cuando estás involucrado en un siniestro o en alguna situación, que cuentes con ese apoyo de la asistencia legal incluida. Y bueno, algunas recomendaciones, pues respetar los límites de velocidad, el chequeo de las llantas y del motor del auto, y que bueno, manejar seguro siempre es importante, y por supuesto, más importante es manejar con cortesía vial, hay que ser corteses a la hora de manejar. Y bueno, pues, ¿qué esperas? Pregunta las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros manejamos prácticamente todas las compañías de seguros para darte una mejor opción para el seguro de tu auto. Y nos puedes contactar al 9991-2247-16 o escribirnos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Fíjate que estaba leyendo hace rato un artículo sobre esta cooperación global que ha surgido, propuesta allá por el grupo de Davos del World Economic Forum. Este grupo que está analizando cuáles son las estrategias que hay que seguir para el cambio climático, para el calentamiento global, y ellos están proponiendo que se cargue un impuesto a toda industria que contamine. Y por ejemplo, los automóviles, que sigan fabricando automóviles contaminantes, ¿no? Se les va a aplicar ese impuesto. O sea, por ejemplo, si tú fabricas automóviles y los quieres vender en Estados Unidos, pero son todavía de combustión de gasolina, te van a cargar un impuesto del 15% para que los puedas vender allá. O sea, es a nivel global. Y las aseguradoras, en cuestión de automóviles, pues si tú tienes un automóvil que consume gasolina y contamina, pues te van a aumentar los precios quizás un 15%. Cosa que a todos los automóviles, en este caso, que sean eléctricos, pues van a... Fíjate, se va a invertir. Antes los autos eléctricos eran los más caros. Y la tendencia es de que van a llegar a ser los más baratos. Y los autos de combustión interna que contaminan van a ser más caros. Pues mucha lógica tiene eso, Robert, pero hasta que baje el precio unitario del automóvil eléctrico. Porque ahorita... Ya están bajando. Tesla está sacando un modelo, no me acuerdo, 3,000 o un modelo que, muy barato, ¿eh? Muy barato. Volvo también anunció que estaba sacando ya una... Es más, Volvo dijo que para el 2030 ya no va a ser autos de combustión interna. Todos van a ser eléctricos. Algo similar, o sea, anda diciendo años. BMW. Sí, estamos a un lapso de 10 años. 9 años. De estos cambios, pero pues es importante todo esto. Pero bueno, regresemos con nuestro tema sobre estos soft skills que los emprendedores deben incluir en sus planes de trabajo. Lo mencionaste y fíjate que me hiciste reflexionar. Nos encontramos inmersos en una era de la tecnología que es la que predomina y no hay que dudar de la efectividad e impacto, lo mencionaste, de la resiliencia, la inteligencia emocional y la capacidad organizativa. Dentro de los soft skills importantes a desarrollar es la comunicación. Y tú mencionaste que la comunicación con nuestros clientes, o bueno, con todos nuestros stakeholders, está a la mano con un solo celular, con un teclazo. Tú puedes estar en comunicación con tus clientes, por ejemplo, los WhatsApps, las redes sociales. Y antes, yo me acuerdo, cuando trabajaba en la telefonía celular, a nivel de estrategia mercadológica, decíamos que el enviar a tiempo y adecuada los estados de cuenta para que el cliente pagara su celular era un medio de comunicación muy importante. Era mantenernos en contacto con el cliente, pero era el estado de cuenta que llegaba en papel. ¿Sí me explicó? Entonces, veamos, amigos, cómo los soft skills van sustituyendo y la tecnología va sustituyendo eso que teníamos de comunicación con nuestros clientes. Antes teníamos call centers para que el cliente llamara para quejarse. Hoy les mandas un mensaje, un correo, un WhatsApp. Pues sí, un chat en línea. Un chat en línea a través de la página. Lo único malo de estos chats en línea es que te contesta una inteligencia artificial. Bueno, el problema de eso es que pues a veces pues no le atina, o sea, te contesta cualquier cosa que te... Bueno, lo digo porque hace poquito yo lo hice. Está aprendiendo, dale chance. Y definitivamente no resolvió el problema. Claro. Y que cuando llamas al teléfono, pues nadie te contesta, o te contesta la grabación que te dice la opción tal, y después de la opción tal, las 20,000 opciones más, y acabas confundiéndote porque ya no sabes cuál es la opción correspondiente, en fin. Sí, estoy de acuerdo. Están fallando en esa comunicación. Sí, están fallando. En ese caso, ¿no? Dejarle todo a la inteligencia emocional, inteligencia artificial, y despedir gente que atiende el conmutador, por llamarlo así. Es correcto. Creo que es un error muy grave, sobre todo para el seguimiento a los clientes. Por eso, pues, decides cambiarte de compañía, o decides cambiarte de lo que sea que tengas, ¿no? De servicio. ¿Ya nos vamos a un corte? ¿Ya? Y nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, linda noche, viernes. Tenemos por acá un pájaro cantor. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted. Antes de continuar y darle cerrojazo al tema de hoy, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales en Montecristo, en Verona, Periférico, en Chuburná, en Royal Cauquel, en Progreso, Alta Brisa y ahora en Valladolid, que la acaban de inaugurar hace algunos días atrás. Adit Imper es una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Además, cuentan con protocolos de seguridad y sanidad para darte una excelente atención en las tiendas. Así es de que acude con toda la confianza del mundo. Ellos tienen un protocolo, le digo, de protección muy, muy efectivo. Así es de que Adit Imper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando de cuáles son estos soft skills que debemos de desarrollar, sobre todo que los emprendedores deben de incluir en sus planes de trabajo. Y bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Ya describiste un montón, y en cuáles nos debemos de concentrar, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí menciona algunas, realmente no hay un listado a tratar, pero habla, por ejemplo, de habilidades de liderazgo, de gestión de equipos, de organización del tiempo, de creatividad, de comunicación y de la asertividad. Y que todas estas, pues, contribuyen a formar una empresa sólida. Y, por supuesto, que lo más importante es que tenga colaboradores capaces y comprometidos con el negocio. Obviamente, para lograr esos colaboradores capaces y comprometidos, pues requieren entrenamiento, requieren conocimiento, requieren preparación y, lo más importante de todo, Robert, requieren el ejemplo del liderazgo. Correcto. Sí. Y fíjate que con lo que estás diciendo, yo recomiendo que el mejor camino para desarrollar estas habilidades, tanto en los directores, en los dueños, como en los en el equipo de trabajo, pues un programa de coaching es lo más acertado en esta época, ¿no? Bueno, estas habilidades blandas, que son cómo gestionamos nuestro actuar, a fin de cuentas, resumiendo todo, pues definitivamente un proyecto de coaching es el más acertado, porque precisamente el coaching trabaja con esta parte de, pues, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo gestionamos todo eso para que a la hora de accionar, pues lo hagamos buscando crear posibilidades y no cerrarlas como cuando reaccionamos sin pensar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el coaching es muy indicado. Y hablando de coaching, pues aquí habla de un modelo interesante, matriz de, que se llama la matriz de Covey, que es de Stephen Covey, ¿no? Sí, sí, él la desarrolló. Que él es un gran coach y que propone ciertas gestiones de cómo lograr esta, pues, esta inteligencia emocional o este coacheo de gestión. Y fíjate que esta matriz de Covey habla, pues es un cuadrante de cuatro cuadros, ¿sí? Y que aquí lo que plantea es qué es importante y qué es urgente. Qué es importante, pero que no es urgente. Qué no es importante, pero que sí es urgente. Y qué no es importante y qué no es urgente. Y para esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro es algo importante y que es urgente, es algo que tienes que gestionar en el momento, ¿ok? Por ejemplo, proyectos con fechas de entrega, reuniones claves, por ejemplo, vas a reunirte con un cliente y vas a resolver un problema de seguimiento, por ejemplo, hay una emergencia o hay una crisis. Esto es algo para gestionar, esto es algo importante y urgente. Otro ejemplo es algo importante, pero que no es urgente. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque es importante. Sin embargo, no es urgente. No requiere la gestión, pero sí requiere el enfoque. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? Pues una planificación, una proyección de lo que queremos hacer, una prevención de problemas. Sí, es muy importante enfocarnos en evitar tener problemas, ¿sí? Por ejemplo, un desarrollo y un crecimiento personal, un team building, una innovación y creatividad. Todo esto hay que enfocarnos. ¿Por qué? Porque es importante, pero no es urgente. Otro ejemplo del no importante, pero sí urgente, ¿sí? Son las cosas que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si no es importante, pero es urgente, pues dejamos, por ejemplo, los correos que no contestamos, las llamadas que no contestamos. Tal vez no sea importante, pero sí es urgente que devuelvas una llamada. Sí es urgente que contestes el correo. Que pagues el recibo del teléfono. Que pagues, por ejemplo. Sí, pues sí, no es importante, pero sí es urgente, porque si no te van a cortar la luz. Es correcto. Sí. Entonces, pues reportes que no te dicen nada, problemas ajenos, ¿sí? Y por último, pues lo que no es importante y que no es urgente, que son las cosas que hay que limitar. Que esas cosas principalmente son las que tienes que delegar, que alguien más las haga, lo que no es importante y lo que no es urgente. Bueno, aquí es eliminar. Aquí lo que sugiere es eliminar. Porque no va a pasar nada. Por ejemplo, chatear, redes sociales, chismes de pasillo, llamadas casuales, leer noticias o forums. A eso se refiere cuando dice que no es importante y no es urgente. No, pues no es importante que estés revisando tu Facebook, o no es importante que bueno, te enteres de lo último del chisme de pasillo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, las cuatro acciones es hacer, decidir, delegar y eliminar. ¿Ok? Hacer, son los cuatro cuadrantes de administración, okay, del tiempo. Hacer es el urgente y el importante. Decidir es lo no urgente, pero sí es importante. Delegar es lo no importante, pero sí urgente. ¿Sí? Que tú no inviertas tu tiempo en eso, pero sí puedes preparar a alguien y delegar para que lo haga. Y eliminar, pues, cuando no es urgente ni es importante. Entonces, y, por ejemplo, esta matriz de COBE es muy práctica a la hora de gestionar a los colaboradores y que cada uno haga su cuadro. Si nosotros, por ejemplo, aprendiéramos o tuviéramos la disciplina de hacer estos cuadrantes todos los días, créeme, optimizarías mucho tus recursos, tu tiempo, tu esfuerzo. Ya no tendrías tanto dolor de cabeza, estrés, etcétera. Pero sí hay que ver el panorama completo de la gestión y de cómo hacerlo. Aquí pueden entrar también conversaciones pendientes, situaciones que no le has dado seguimiento o que no has querido enfrentar, etcétera. Pero bueno, este fue el tema de hoy. Vamos a hacer un programa especial de esta matriz. De la matriz de COBE. Pero bueno, muchas gracias. Se acabó el programa. ¿Te gustó el tema? Gracias. Gracias, Robert. Gracias a ti. Gracias a la audiencia por estar con nosotros y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buenas noches. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.